el señor Fraga ha llevado al naufragio al PP. Señor Fraga, con todo mi respeto, muérete. Nuestro amigo Fraga, tío. Sí, ha perdido, de Rasky, De Rasky, de Rasky. Es como la máquina del millón cuando te va a tocar partida extra y por un número no te toca. ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! Bueno, está sido. Son los coros. Un poco loco. Sí, tío. Hoy tenemos un programa, hostia, el programa. Programa de la leche. Yo estoy licenciado porque la campo está de vacaciones, o sea, yo... Información cero. ¿Qué se hace en un programa cuando no se tiene ninguna información? Se insulta a todo el mundo por si acaso. Claro, no se libia ni Dios. Algo habrán hecho. Si no lo harán. Exactamente. Si no, exactamente. Que miren la Constitución. Mátalos a todos. Doctor, acaba de llevarse un calambrazo. Exactamente. Y poco... se ha quedado con los ojos bien achinados. Poco agradable el asunto este, llevarse calambrazo cuando uno no se lo espera. Igualito que hinchao rondo. Va por detrás. Desde los tiempos de Corcuera no se veían cosas así. No, tío. El trodo, esto te lo meten en los huevos, tío. El micrófono este. Este es los últimos coletazos que nos dan. Nos dan electrocutaciones en los labios ya. Los labios. Para que nos vayamos ya. Para que nos vayamos. Estos dos que no se van ni con agua caliente, la Terry y el Obeli, que no se van. Que, no se van. ¿Qué, doctor? ¿Qué? ¿Cómo estás en Francia, ¿Cómo estás? Yo bien, ¿tú cómo estás? ¿Has descansado ya? Yo fenomenal, ya el día siguiente podría haber vuelto a empezar. Ya, claro. ¿Te acuerdas que te dije que iba a colgar las botas? Sí. No. No las cuelgo. No las cuelgo. Probablemente visite algún festival más. Lo que puede que no acampe. O sea, que vaya de rollo hotel. Rollo sibarita ya. Sí. Sin calambre. Sin calambre. Bueno, pero yo te he visto dormir con un gamo allí en la tienda de campaña. Claro, llegas derrotado. Llega allí derrotado, dice que hora es, son las 7 de la tarde, estoy muerto. ¿Qué te va a tocar el layer? Déjate del layer que estamos ya aquí destrozados. Pero peor era cuando venía a tocar antes y cosas de estas, veías cuatro temas y te ibas ya, porque aquello no era. Mega lo mismo por un agujerito así. Sí, allí al otro lado estaba igual. Sí, hostia, es un hombre. Hombre, yo flipé, que ya no está ni el bajista con él, el ¿cómo se llamaba? Dave Junior Ellison. Había el padre también. Estaba senior, claro. El padre también tocaba el bajo antes. Sí. Con el Mustang de antes. Del coche. El Mustang de los coches. Del Ford Mustang. ¿Visto los Mustang de aquí? Que tocaba igual tocaba el bajo con los Mustang. Ford Mustang también un poco. Mustang. Como el jamón. Jamón de la montaña, tío. Pues sí, tío, ya no están ninguno de los músicos que llevaba, ni el bajito de los Rizos, ni el batería Molongi, ni ninguno. Tú que eres un tío que tiene mucha cara. Bueno, o sea, que te quedas con las caras de la gente. Sí. El otro día estaba yo navegando por el internet. Sí. Y en teoría la formación de Obituary que vimos es la formación original. Claro. Tira. Pues sí, están ahí los nombres. O sea, los que han grabado el último disco, que sale el mes que viene, son los mismos que el Causote. Pues la vida les ha tratado de diferente manera a unos y a otros. O aquello era muy extraño. ¿Qué me dices? Sí, yo ahora que pongo yo en la crónica. Me voy a tener que inventar. No me digas que el pavo de la derecha, el pavo que iba rapado, era el de la cara diabólica. El de la cara diabólica. En el obituario había uno que tenía la cara diabólica. Pero ese estaba. Ese, lo que se ha dejado barba. Ese es el de la barba. ¿Qué barba se ha dejado? Parece uno que salía en Scooby-Doo. Si parece más de un grupo rockero que de un grupo de demoniaos. Ya no menea la cabeza como la meneaba, pues, ¿eh? Tiene una edad, tiene una edad. Eso sí, el cantante tiene el mismo bozarrón. Eso me dejó a mí impactado, ¿eh? Y los mismos molinos, las mismas melenas. ¿Y qué? ¿Y son los mismos? Sí, tío, yo también me quedé así un poco... Bueno, que no os queréis engañar, nos estáis sorprendiendo. ¡Qué fuerte! Cuidadito, cuidadito. Bueno, mira, casi que no vamos a tocar la mesa más. Casi que no, te lo perdonamos por el fuerte. Pues sí, yo flipaba ahora. No sabía eso. Uh-huh. ¿Y cómo es eso, tío? ¿Cómo sé? ¿Cómo cambia la gente? Entonces el de la derecha era el pequeñico aquel que tenía otro pelico así como muy finillo. Y que sigue pequeño. Sigue pequeño, ¿eh? Lo mismo y sigue pequeño. Hostia, tío, vale. Pues son iguales. O sea, son lo mismo, vamos. Por el que no han cambiado nada, el bajista y el cantante. El bajista no lo recuerdo. Era un hombretón así moreno, ¿no? Sí, pero el señor. Bajista no ha cambiado. Hostia. Pues ahora sí que flipo, tío. Han ganado un disco y todo. Sí. Y se llama Congelado en el Tiempo. Como decir. Ellos, como ellos. Se han quedado congelados en el tiempo. The Teaching Congelate. Más o menos. Dissing in the Congel. Lo van a titular. Como el Friggin in the Riggin es un chascarrillo que hacen ellos. Friggin in the Riggin. Friggin in the Riggin de los pistos, pues este va a ser Congeling in the Fridging. ¿Ya? No sabía yo eso. Mira, esto no. Tampoco, ¿eh? Oye, pues ya, oye, que aparte de todo un poco. Me ha perdido Fry, yo pensaba que iba a ganar, ¿eh? Yo no, ya te dije que no. Pero semana. Tú sí, pero yo no todas las tenía todas, ¿eh? ¿Has visto al Trillo? Últimamente el Trillo está que se pero sale. El otro está día que lo corrían a buenazos, ¿no? Por el Congreso. Está todo el día metido en fregado. Estaba allí contando votos, luego ha estado protestando porque se metían con el Congreso. Claro, haciendo... si es que van de manifa en manifa. Cuando entras en el círculo vicioso de las manifas ya es. Y a partir de ese momento ya eres lo peor de lo peor, ¿no? Señor Trillo, pero ¿cómo? ¿Qué rebote llevaba cuando el culpable era él? Para eso es el jefe. Claro. ¿Qué me está buscando? ¿Qué mamá culpa? Decía que era un capitán el culpable. El capitán del Betis Fonseca, o como se llame. No, el capitán del Betis, ¿cómo se llama? Joaquín. Joaquín es el capitán del Betis. Murillo. No, o sea, no es un... Cardeñosa. ¿Qué dices, tío? Esnaola. Podrían ser, pero son muy antiguos. Los tengo yo en cromo. A lo mejor fueron en su día. Montes, portero del Valladolid. Podríamos hacer un especial. ¿El último programa de todos? Sí, a ver. Podíamos no decir ni una sola palabra con sentido. Solo nombres de futbolistas antiguos. Yo no sé, tío. García Navajas. Yo solo sé Encono. Pues tú dices Encono todo el rato, como si fueras un rapero de Málaga City. Encono. Yo voy diciendo nombres, pero a lo loco. O sea, hay aquel que le secuestra. Kini. García Remón. ¿Tarantini, va a decir? Kini. Ah, quería decir Tarantini. Digo, Esteban. No, es el de Pulp Fiction. Esteban. Bueno, nosotros vas a decir del Barça, tú. Claro, no te jodes, como que yo no sé. Podemos no llegar al límite como Abelardo y Santillana. Eran cuadernos Juanito, de verano y Juanito. Delantero. Juanito. Juan Gómez. Juanito. Oh. Muerto. Está muerto, ¿eh? No. ¿Quién? Me lo invento yo, Juanito. Juanito Murió también como muerto. El otro, ¿no? En coche, ¿no? Sí, pasado de cocaína. Urruti también, pasado, ¿eh? De cocaína por la ronda. Anda, el desploite. No hemos contado el desploite. Madre mía, el desploite como iba, ¿eh? A la gente le gusta la cocaína más que tonto un chicle, ¿eh? Sí. Luego dicen que si la droga y si no sé qué, pero a la gente le gusta la cocaína. Yo flipaba. Iba al Whitey. Iba al Whitey, amigo. Se ponía el dedo en un lado de la nariz como el futbolista y sacaba para afuera. Eso ya no lo para nadie, Whitey. Está poniendo toda la tarde. ¿Qué vas a sacar ahora? Se ponía la mano así por delante como diciendo, voy a solucionarlo. ¿Dónde, pero... ¿dónde me he metido ahora yo ahora? Madre mía, aquello no era normal. No era ni medio normal. Ese hombre estaba bajo los efectos de la droga. No lo vamos a decir aquí para que Lidia Lozano no nos ponga un pleito. Oye, el día de... pero yo pensaba que le iban a echar de la tele, tío, y todo. Sí, decían que estaba súper deprimida. El otro día la vi partiéndose la polla ahí en un sofá. Digo, mira, ya se ha calmado. Ya se le ha pasado, claro. ¿Le han dado dinero o algo? Hombre, no. Sí, que como ya no tiene que pagarle los no sé cuántos millones de euros al otro pantomima. Es que la tele es un mundo muy complejo. Lo que tiene la tele es que es un mundo muy complejo. ¿Por qué? Pues coño, pues porque la abres por detrás, está llena de cables, de chips. Sí, ¿eh? Unos resortes. ¿Cómo es posible que llegue todas las imágenes ahí? Y a todas las casas lo mismo. Y todas las casas lo mismo, y a que todos nos interese lo mismo. ¿Tú has visto Julandrito? Bueno, yo un poco Julandrón soy, pero Julandrito no lo he visto. No, Frijolito. Es un culebrón, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Porque yo veo el nombre. Veo trozos en el Arús y parece divertido. No lo sé, tío. Es de un niño, ¿no? Un niño. Con una madre que no encuentra novia o novio o algo así, ¿no? No. Que es muy pobre. Exacto. Y su padre un borracho, ¿no? O sea que en breve va a aparecer alguien con mucha pasta, que lo va a sacar de la miseria, va a vivir en una super casa que te cagas, y el marido dará, es como Marco, pero al y revés. El marido borracho dará por culo, intentará hacer algún tipo de asesinato. Pero es eso, es como Marco, ¿no? Cuando éramos pequeños nosotros, pero al revés. Pero latinoamericano. No. Rollo favela. Pero Marco también era. Va limpiando cristales, el crío. Marco. ¿Quién? Marco. Acabó limpiando cristales. El Julandrito, Marco. El Julandrito. Marco hubo un capítulo que limpiaba botellas por dentro. Hostia. Para reciclar. Con la lengua, ¿no? No, allí. Buah. Con los pies metidos en el agua. Me parece que era antes de irse con el circo de los italianos. Yo es que no lo recuerdo. Tendría que verlo otra vez para emocionarme. Pero yo, de los Apeninos a los Andes. Yo era muy pequeño, tío. Yo era muy pequeño. ¿Sabes que he visto en el autobús, tío? ¿Qué has visto, nene? Una chica que se estaba dando unos morreos con su novio. Pero ya a unos niveles que decía... Mira, había un momento que estaba lamiendo la baranda, ¿no? Que decía, tío, con cuidado, estamos en el autobús, son las 7 de la tarde, y esto está yendo de anciano, y el calor, y veros así, puedes darle un sofocón a todos en concreto, ¿eh? Pero bueno. Y a ti en particular. Yo estaba ahí mirando y digo, bueno, tú sabrás. Total, que le ha pegado... Así sube más gente. Le ha pegado un bocado en toda la boca el pavo... Que la pava se ha separado y dice, ¿dónde vas? Hombre, ¿dónde hombre. Vas? Se ha emocionado, se ha estamos emocionado. Estamos ansiosos, pero la pava, no. El pavo era de los que tenía la frente más larga de lo que normalmente se debe tener una frente. Se le empieza el pelo detrás de la oreja. Sí, como si tuviese elefantitis, pero en la cabeza. ¿Sabes sí. La enfermedad de la película aquella? Local, de la, eso es de elefantitis la, local. ¿De la Cher? ¿Tú te acuerdas de una película de la Cher que salía un pavo que tenía una frente súper grande, que era motero? A veces he comentado alguna vez. No me suena, ¿eh? Yo ¿no? Que feliz de Cher tampoco sé si he visto. Pero es que esa te la tienes que quedar a ver porque es de motero. Mira, sé, la Cher, los moteros y el monstruo. Que el es monstruo. El, que es el niño de la Cher. Que es un poco hombre elefante, a lo mejor. Sí, sí, que tiene un problema que la cabeza se le deforma. Pues el chaval este tenía ese aire, tío. A ver, ¿me va a pasar a lo mismo también o qué? No, tú pues tienes la cabeza. Pues la tengo proporcional. Tú la tienes proporcional. Tú en proporción tienes un siglo. ¿Cómo con Sigro? Hostia, me he eructado, no podía. ¿Me está llamando que has de Sigro como a los heavies de los 80? Hombre. Pero de tamaño, hombre. Un poquito de, por favor. Va a pinchar un tema, ¿no? Pues esto da unos calambres de infarto, ¿eh? Sí, me voy a hacer un porro. Ay, no. Voy a ver si alguien en la calle se fuma algo con porro para decir que no se puede. Para que te dé dos calos y decir esto no es lo que yo creía. No, aquí no se puede fumar. Está prohibido, ¿eh? Lo están prohibiendo en todos lados. Está prohibido. A mí me ha pedido fuego un pavo en la calle. Dice, llevo rato pidiendo fuego. Y no te da nadie. Y nadie tiene madre fuego. Mira qué moratones. Me han dado una patada. Un señor. Me hago un tema. Me cago en su puta madre. Bueno, vamos a echar un tema de los Melvins con Yellow Biafra, que fueron uno de los triunfadores del Fury Fest que contemplamos recientemente. De su disco Never Breathe What You Can See. Nunca respires lo que no puedas ver. Es un chascarrillo, ¿eh? Vamos a pinchar una canción, se llama Yuppie. Yo es que soy un tío muy corto y Yuppie Cadillac. No... Pues que no respire lo que no puede ver, que se han cagado. que el que tiene los pelos como el payaso Krusty se ha pegado un reel y el otro lo ha liado y dice no respire lo que no puedas ver, ¿sabes? Que vale. Se ha cagado como un mil lo lastimar. Y como los inteligentes como sois, ¿eh? Ya, a ver, nos rejuntamos. Venga, pues. Yuppie Cadillac. Nothing can last. ¿Qué me estás diciendo? No me digas que venden las baquetas. Sí, sí, de dos en dos, ¿eh? Por eso te las dan. Para que puedas tocar ya que te como Motor Hill, claro. ¿Qué me dices? A ver si que me has dejado flipando. No sé si valía 10 euros las dos baquetas. 10 euros. Pero es que la camiseta valía 30 euros, amigo, ¿eh? Y la de Motor era fea como su puta madre. Parecía no de la ni, Rambla. No llegué ni a verlas, tío. Las escondieron, ¿no? Para que no... Las escondieron. Lo que pasa es que las del Slayer no eran feas. No eran camisetas despampanantes. Pero no, al menos no eran feas. Sí, cosa que el Slayer ya es el típico grupo que las camisetas son horribles, ¿eh? Horrible, horrible. Mitad horrible, mitad horrenda. Sí, yo recuerdo una que salía de una isla de un tesoro, no sé qué. Que la tenía un colega tuyo de ahí del tubo. Y aquella camiseta era horrible, horrible, horrible, horrible. Yo la veía y decía, ¿cómo te puedes poner eso? Digo, no fea que decir. Mira que hemos llegado a llevar camisetas feas, ¿eh? Por la vida. Eso es el heavy, tiene esas cosas. Hoy de fondo es tanto idol, ¿eh? Que nadie se nos asuste, porque lo que se está oyendo ahora mismo roza el patetismo. Yo es más que absoluto. No lo sé exactamente si se oye o no se oye, porque... Pero bueno, estará ahí, supongo, si se irá. Oye, que los CD de Genocide, puta madre, tengo ya toda discografía. ¿Sí? ¿No? ¿Lo acertamos? Acertamos de pleno. Fenomenal. Fenomenal, tío. Sí, sí, tío. Y nada. ¿Y qué? ¿Tú has tenido mucho curro o qué? No, no especialmente. ¿No? No, he tenido que cerrar el mes y eso. Siempre cuando hay que cerrar el mes. A mí no me han dejado sentarme en el ordenador, tío. ¿Y eso, tío? Te curro que te cagas, tío. Sí, porque me has enviado tú un email con una O y una K. Digo, mira, este va... ¿Y una K? De OK. Ah, vale. Digo, OK, bueno. Pero no estoy ya para más. OK, déjame... Creo que no ha sido ni el teclado. Has tirado una caja desde lejos y ha caído ahí. Y luego otra lente y... Sí, tío, es que se atabaran el personal y empiezan a traer pedido y pedido y se vuelven locos. Tú sabes que no estaba apuntando nada, ¿no? Sí, ¡ah! Me está dando rampa, ¿eh? A mí también me está dando rampa esto. En el concierto ese en Francia, ¿te acuerdas? Salió un tío con un tester. Hostia, si eso yo tengo que preguntar yo por ahí a los técnicos. A ver cómo funciona. A ver cómo funciona eso. Debía estar probando la guitarra. ¿Y ahora cómo lo tendríamos que hacer? Tendríamos que poner los huevos y yo aquí en el micrófono para ver si era concierto de Mastodon. Sí. Y ponía un palitroque en el micro y otro palitroque en la pastilla. Igual esto lo sabe adicto. Palitroque sí. En el micro y otro en la pastilla. Y otro en la pastilla. No, en esa no, adicto, en la de la guitarra. Adicto, bueno, hay que decírselo todo también. Me gustan también los caramelos. Me gusta el cundicundi. Bueno, pues el y quede bien medir ahí la intensidad. Tía, tío. ¿Qué saqué los tendrumes de los dientes? El que me ha tocado fue el de montaña a mí también ahora, ¿eh? De montaña, bueno. Bueno. Y al de Mastodon le di una chapita, pero no le di tiempo a ponerse. Qué lástima. Habrá que seguir ese hombre a ver si lo vemos con la chapita. A ver si se pone la chapita, que la llevaba en la correa de la guitarra. En la correa de la guitarra estaba intentando clavarla, pero no le daba tiempo. Le estaban llamando y yo estaba allí como estresado. Es decir, con lo tranquilito que venía yo, mira, que me han montado aquí. Me han montado un momento, yo que quería ponerme la chapita. Son las 2 de la tarde y me llevan loco ya. ¿Qué? Cuéntales algo, ¿no? Cuéntales algo. Yo es que yo no tengo poca cosa que contar. Yo fui allí de periodista y no hice ni una entrevista. Nada. No. No le hice una foto a nadie. A mí sí. A ti. Con el de croma. Con el de croma. Eso ya es una foto periodística. Salgo yo con los ojos un poco a la virulé, ¿eh? ¿Sí? En la foto, sí, sí. ¿Y eso? No sé, me estaba apretando, ¿eh? ¿Te estaba apretando? Sí, yo lo estaba cogiendo y noté el sudor y dije, uy, esto no me ha gustado. Y él me pegó un apretón y dije, uy, que vamos a salir aquí. ¡Ay, mariconzón, mariconzón! ¡Ay, maricón, tráeme el martillo! Bueno, tenía cojones el pavo ahí vendiendo camisetas y haciendo pesas. Además, tendría camisetas de cromas que no tocaban. No, y el pavo ahí en medio, de repente, dice, ahí haciendo pesas. Y dice, ¿este pavo dónde ha salido? Es que se ve que los cromas han acabado... ¿Qué ha pasado? Con un cabreo entre ellos importante. Y supongo que las debe vender porque las debe tener por casa. ¿Qué dices? ¿Han acabado enfadados? Han acabado enfadados los dos cromos. Pues no sé. Eso es problemática, supongo. Pero si solo estaba que él y el original. Ya, pero con dos para discutir ya basta, ¿eh? También es verdad. También es si cierto. Te pone. Pero después de tanto tiempo ya la verdad que ya te tienes que conocer los pedos, ¿no? Y esas cosas. Bueno, tendrían sus tiranteces, sus cosas. Aquel hombre era muy pálido, el otro. Y él el parece que está pálido, un poco para allá. Y el otro está un poco loco, ¿eh? Está un poquito loco, sí, sí. Pero bueno, ahí está vendiendo camiseta. También está vendiendo camiseta el señor Rita Life. Con un chiringuito que era grande, como todos los demás juntos. Sí, sí. Y en allí 65 camisetas. Yo no sé, yo con todo el respeto a que le guste el grupo, fenomenal, ¿eh? Porque la escena y todo el rollo, lo que ha hecho. Hay que respetarlo. A nosotros no nos gusta el grupo en sí, ¿no? Pero el pavo nos cae bien por todo lo que ha hecho, ¿no? Pero hay tantas camisetas. ¿Es necesario? Es necesario. Que están todas las de la NBA ahí colgadas. Madre mía. De tirantes, son tirantes. Cuánta imaginación, por Dios. Ese debe vivir de vender camisetas. Bueno, ahora que estamos aquí ya entre amigos, eran feas. eran camisetas que estaba guapa. Bueno, pero la tendencia era fea, era un poco Málaga City, algunas. Bueno, pero es que su rollo es Málaga City, un poquito. Sí, un poquito rollo. En mi barrio, si te pega mi colega, te mete una tunda que te las va a cagar las patas abajo. Sí que te va a cagar patas abajo, sí, sí. ¿O no? Yo lo que he hecho en la crónica, no sé, igual cuando suene el programa ya está subido fanzine y la gente puede entrar a leerlo a la web. Pero lo de ese día, porque se juntaron todo un día prácticamente, sí, un día o día y medio, pues era un poco el padrino. ¿Quién? Todos un poco. El de Madball sería un poco Corleone. El Madball sería el capo de la mafia. El de Croma es Don Vito. O sea, ese hombre, ¿qué le va a decir? Bueno, y entonces si está vendiendo camisetas con una mano y levantando pesas con la otra, ¿qué le va a decir? ¿Qué te va a dar? ¿No? ¿Qué te va a dar? ¿Y a Murphy Law? Bueno, Murphy Law son los chiquillos que juegan en las caderas, porque aquello era... Llamar aquello concierto era muy generoso. Y si era como si llegáis a una casa ocupada a las 4 de la mañana y un grupo tocando, pues... Hartos de vino. Sí, sí, del mismo palo. Sí, eran los Murphy Law con toda su calidad. Y el concierto yo me reí, me lo pasé bien, ¿eh? Pero era lo mismo, que si llegáis a las 4 de la mañana a una casa ocupada y de repente os encontráis eso. Unos pavos allí con toda la papa y ahora toco esta, ¿qué canción quieres que toque? La de Barquito. Y te toca la de Barquito. Lo que le pidas. Lo que te pidas, tío. Están ahí para eso. Yo flipé, ¿eh? Curioso, es que hemos visto personajes muy curiosos por ahí. Y tatuajes, tío. Hostia, qué tatuajes. Niños, mujeres, mayores, de todo. Tatuajes, hay gente que no tiene vergüenza. O sea, ¿cómo la que tenía un pájaro esquifío? Sí, sí. Un pájaro súper delgado. Engorda un poco, a ver si crece un poco la piel. Tenía el que tenía el Bart Simpson en un monopatín. ¿Eh? ¿Ese qué? Que sí. Aquí en el ombligo tenía otro que no me acuerdo qué es. A ver si te acuerdas tú. No, era también una figura de dibujo animado o algo, ¿eh? No, horrible. Habían de muchísima calidad y muy chungos. No habían término medio. No había término medio. Ni una vez. Eso sí, los punkis eran los que, en mayor parte, porque son los punkis que normalmente no ves por la calle. Son los que aparecen concreta, de la nada. Y eso. Pues yo vi un pureta que daba miedo verlo. Él se iba como en calzoncillo y en chancla, ahí en medio. Iba a tocar exploited y estaba ahí en medio él. Y flipé lo vi. Que no sea el que le trajo la mercancía al guati. El pavo iba con un tajadón y el hombre, que tenía 50 años a lo mínimo, y lo tenías que ver al punky de los cojones. Sí, porque eso también es una cosa que tienen los festivales estos de rockero, que sales de la tienda a las 10 de la mañana y lo primero que ve es un tío ya con una papa que se cae doblado. O con una papa o vestido de látex hasta las orejas. Que también ir de látex a las 12 del mediodía con el Lorenzo que pegaba allí, había que echarle cojones. Con chamarra, con gabardina de esas de Matrix, de cuero, macho. Sí. Ahí con tus cojones. ¿Cómo te va a subir la cerveza si ya, la estás sudando toda? Ya nos tendríamos que poner así, tío. Sí. De látex. También bueno, me da alergia, ¿eh? ¿Te da alergia? Claro. Tío, te va a dar alergia. A mí no me gusta eso. Eso es como una... ¿Cómo se llaman los calcetines de los buzos? Eso es neopreno, tío. ¿Cómo se llaman los calcetines de los buzos? Calcetines. No, tienen un nombre. Tienen un nombre que le podrían poner ese nombre a un Batuco. Animal. A un animal que hay pegado a una roca y estaría igual. Garpiño o garmampiño. Las garpiñas esas del mar. Has dicho garpiñas, pero no son garpiñas, pues lo he dicho yo antes. Eso tiene un nombre, pancarriño o algo. Claro, es que ahora me ha venido a la cabeza también. Pero tampoco me sale el nombre. O sea, sé lo que quieres decir, pero no sé decir. No, esos temas de sumergirse. Carrapiña. ¿Cómo era? Carpín. Escarpines. Que suena también a escalopines también. A comida militar. Que por cierto, también buena imagen a la vuelta de la France. Sí. Ya a punto de cruzar la frontera, que paramos en un área de servicio. Había un poco de víveres. Sí, había unos víveres, unos sándwiches. Estábamos todos allí comprando ya. Las 50 personas del autocar metías en una gasolinera, todos metidos dentro del chiringuito. Y de repente aparecen 50 militares. Pero todos vestidos de Mimeta allí con su gorra. Claro, el cruce de mirada fue que no sabíamos qué. No, alguien se ha equivocado de gasolinera. Probablemente somos nosotros. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y para los que no lo sepan, porque hay gente que es muy dada a retozarse en la ignorancia, como lo hacen los cerdos en la mierda, le podríamos indicar que militares son aquellas personas que trabajan para protegernos. Sí. Y qué mejor manera que estar 50 militares fumando una gasolinera. Bueno, llámalo protección, llámalo... Sí, señor. Llámalo, hay poco curro y lo vamos a generar. Estaban todos fuera, pero eso también te lo voy a hacer a ti. Pero lo mío es diferente porque ya era deporte de riesgo. Estaba justo encima un agujero que tenía pinta de ir a dar a la gasolina directamente. Y dije, vamos a quedarnos aquí. Todo el mundo allí fumando. No, no, aquí, con dos cojones. Pero las gasolineras de ese país son muy raras. Sí, son como chiquitujas. Sí, son tú raras. Vas a una gasolinera aquí, la hostia. Eso es como un centro comercial. Hay de todo. Hay de todo. Sí, sí, de condones a grusanes. Sí, sí, allí no. Allí llega y cuatro grusanes mal puestos. Muy malamente. Hablan de puta pena todos. Le dijimos a una señora café ole. Café ole, a mí me sorprendiste, ¿eh? Ahí, hombre, yo he visto todo secreto, amigo. Pues... me planté en la hora y dije café ole, que pensé que no salga ahora, ¿sabes? Y yo que Felipe Vázquez te lo puso. Sí, pero antes me dijo... ¡Oh, hostia! No me rojas. No me jodas, no me jodas. Así, de palmo. Una mierda de café, una puta mierda de café de gasolinera. ¿Era malo o qué? Café de gasolinera. No sé, no es de máquina, pero casi. Porque yo tomo, como tomo té, yo no lo sé. Vamos a pinchar un tema. Sí, vamos a pinchar un tema, porque si no nos vamos a liar de hablar, de ir a cagar a la zona de prensa y todo eso, y... A ver si vamos a necesitar tres festivales. Venga, pon un tema. ¿Qué vamos a poner? Ha sido un tema de los Converse, haciendo una versión de los Blanfla. Vale. Que se titula Ni Lady Wii. Tomad por culo la semana. Venga. We'll be right back. tangana sonora montan los Converse también. Sí, ¿eh? A mí me molaría saber para hacer un rollo de esto. ¿Vale? Para montar jaleo. Al jaleo del palo a saco Paco. Uy, se acaba la música. Podríamos saludar un poco a los de Punk or Later, ¿no? Que se curraron el viaje. Sí, ¿eh? Gente más. Hicieron un viaje fantabuloso. Fenomenal. Lástima al conductor. Tenemos varios pintos en el autocar a morir. Lástima al conductor. Uy, el conductor. Y los punkis que vomitan y dejan la pota dentro de una bolsa de plástico en el asiento de al lado. Un poquito de por favor también. Yo no sé cómo fue, pero el pavo, cuando salió el conductor, vaciló un momento el conductor y se cae. Vaciló, pero prontísimo. Se levanté y dijo, acompáñame. El punky le dijo, ven conmigo y te voy a decir dónde está la pota. La tenía controlada, se ve, chaval. Chaval, cabrón, su pota. Oye, tal como se levantó el pavo, parecía que sucio no tenía que estar. Pero debía tener controlado, igual la tenía en el cajoncito ese que estaba bajo el asiento, ¿sabes? No es raro, bueno, normalmente cuando se pota en un autocar se forma el efecto dominó. Y empieza a vomitar el todio. No, igual fue, que es que fue nada más montarse, además venía de pillar la papa del concierto a las 2 de la mañana, montarte en autocar, cuatro claro, meneos. Cerveza tibia esa. Conductor que toda la rotonda las pillaba a toda velocidad, el hijo puta. Sí, las rosquillas que decía. Sí, las rosquillas. Todo se perdía y era culpa del guía, decía. Y el hijo perra, ¿sabes? Se equivocaba de salida y era culpa del otro. Sí, un poco historia famosa del jueves. Acabamos haciendo una parada, después de 4 horas de viaje, una parada en un arcén. Ay, porque tío, el señor se había ido a la olla y había pasado 4 horas y tienen que parar. Pues tienen que parar porque si no les cae una multa por cada minuto que pasa. Cada minuto. Y llevaba un buen rato ya colgándose y tuvo que parar al final en un arcén y estábamos allí todos más perdidos. Encima nos pegaba la bulla. Hasta que bajó del autocar, nos vio la cara y dijo, bueno, mejor ya no le vamos a pegar la bulla a nadie. Vámonos al relato, va. ¿Vamos al relato? Sí. Pues venga, el doctor Arrimia ha preparado un relatito que ha titulado Hábitos alimenticios. Amparada tras la supuesta evolución del ser humano, vamos modificando nuestra rutina alimenticia. Y la velocidad exigida en los plazos de entrega al vendedor hace a su vez que la calidad de dichos alimentos merme a la misma velocidad con la que pasan los días y sus respectivas noches. Esa velocidad supersónica también la aplicamos para el consumidor final. Vivimos días tan acelerados que poco importa ya que el sabor sea digno de una hamburguesa de McDonald's o que lo sea de un pueblecito aislado del Pirineo. No tiene importancia alguna. De hecho, casi no la vamos ni a masticar. No hay tiempo para ello. Y recreado este preámbulo con atisbos de posibles contenidos importantes y vitales para nuestra existencia, ya puedo empezar a comentar lo que he venido a contaros. No me digáis que no ha quedado profundo hasta ahora. Me corroe la curiosidad acerca de un aspecto vital y cotidiano. Puede parecer estúpido a priori, pero casi seguro que lo será una vez os lo haya relatado. Resulta que me pregunto el porqué de un tiempo a esta parte, los zapatos han dejado de comerse los calcetines. Recuerdo en mi infancia esa sensación, para nada agradable, nada de nada. El tacón de mi zapato iba mordiendo con furia el calcetín hasta esconderlo por completo, sin motivo aparente, sin necesidad alguna, pero lo hacía. E ignoro si ha mejorado la calidad del calzado o la de los calcetines. Lo cierto es que hace muchos años que no se me los comen. Es posible que el zapato haya caído atrapado bajo las garras del consumismo feroz que ha tomado las calles. Es posible que prefiera otro tipo de alimentos. O es posible que un médico zapatero, nada que ver con Don Talante, haya hecho circular el rumor que comer calcetines blancos con raquetas de squash bordadas produce colesterol. Ni puta idea, oiga. Eso sí, siempre hay un rayito de esperanza y siempre se nos aparece en forma de luz al final del túnel. Y es que resulta que ahora la moda ha creado los calcetines que ya están mordidos de serie. Te los pones y de entrada ya tienen la apariencia de haber sido engullidos por el zapato. ¡Qué gran invento! El auténtico fast food aplicado al calcetín. ¡Qué cosas tiene la vida, ¿no? Apasionante, sí. Tengo un comentario de texto ahora. Hay que hacer el comentario de texto a doble espacio, ¿eh? Claro, un comentario de texto. Ahora nos tienes que explicar un poquito por dónde iban los dedos de... ¿Por qué los calcetines? Yo los calcetines me los compro fantásticos, ¿eh? No, no va por tus calcetines, que los lleva mordidos de serie. Pero no, por eso te lo digo, por eso te lo digo. Pero es que hace tiempo que no veo a nadie que se le hayan comido los zapatos, los calcetines. ¿A ti no te los comían de pequeño? Porque ¿sabes lo que pasa? Que antes los calcetines los daban un poquito más de sí. Eso es lo que lo heredabas del hermano. Claro, o sea, como la pobreza estaba como un poco más a la orden del día. Y entonces iba las viejas iban recosiendo, ponían ahí una bola al final y recosían el calcetín, ¿sabes? Pero entonces lo que no nos dicen los de arriba es que si vas a un país y la gente lleva los calcetines mordidos por sus propios zapatos, es un país pobre. Y en ese caso España ha mejorado sustancialmente su nivel económico, dado que ya no se nos comen los zapatos, los calcetines. Exactamente. Exactamente, esa es la conclusión económica del tema. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo hace? De eso, exactamente. De que no se te come un zapato o un calcetín. Pues eso va antes de que hayamos cambiado el parque automovilístico de España entero. De España, antes del Fórum y todo, a lo mejor. Sí, sí, no, por supuesto. El Fórum es lo último que hemos hecho. Yo antes creía. Los resultados del Fórum están por llegar. Yo antes creía que el zapato o la zapatilla deportiva en su defecto era un ente jodidamente fascista, que si te ponías el calcetín izquierdo en el pie derecho y el calcetín derecho en el pie izquierdo, engullía ambos. Oye, ¿tú eres capaz de identificar un calcetín de cada pie? No, vale. No, pero yo le buscaba fijando, que yo pienso desde muy pequeño, y yo le buscaba una explicación lógica a ese fenómeno tan curioso y molesto a la vez, porque llegaba un momento que tenías una bola de tela rodeando el pie que no podías ni andar. Sí. Se lo había comido entero, vamos, que había desaparecido. Pero tú andabas mucho, de joven. Claro. Los zapatos de antes también eran más duros, ¿sabes? Igual algún oyente está metido en el ramo del y sabe si el problema era de zapato o de calcetín o de pie, que podría ser. Yo creo más bien de calcetín y zapato. Las dos cosas han mejorado. Y entonces ya, o sea, ya el calcetín no lo alargamos. Y aparte el calcetín seguramente será de mejor calidad. Y el zapato pues exactamente igual. Ya no se lo come. Ya no se lo come. Ya se han hecho colegas, ya han dicho, vamos a buscar un equilibrio, para que en vez de que los cosan, que compren más. Es que la informática ha ayudado mucho, Claro, eso, claro, la vida. Eso han hecho unos diseños con un ordenador. Con el Excel. Sí. Eso lo han hecho, claro que sí, no te rías, lo han hecho con el Excel, el verde. Claro. El Excel es el verde. Sí. Aquel verde. Sí. El Excel es el verde. Pues sí. Eso, ahora ya falta coger otro Excel. El Excel te deja abrir, sí, archivo nuevo. Claro. Pues entonces haces muchas gamas. ¿Sabes lo que pasa? Que antes tú te comprabas unos zapatos y los zapatos duraban una eternidad. Ahora no. Ahora te compras unos zapatos y al año siguiente te compras otros. Porque esos ya no son molonguis. No, pero ahí también hay fenómeno paranormal. Porque no tiras los viejos. Pero eso es porque se guarda. Eso se guarda por si acaso algún día. Algún día. Si acaso algún día el que me compra nuevo le da por comerse los calcetines. Pero eso, cabrón, y tengo que volver a Pero yo te voy a decir una cosa. Eso lo hace sobre todo la gente que tiene espacio. La gente que no tenemos espacio, normalmente acabamos chingando las cosas porque dices, o esto, o guardo mierda, o intento meter cosas nuevas. Yo no soy de guardar mierda. Yo soy de tirarla por los festivales. Como los zapatos aquellos, ¿para qué los voy a llevar otra vez a Barcelona? A mí cuesta. Ya lo he usado. Sí. Ya lo he usado. Lo dejas allí tirado. Pues igual, me preocupa. Te preocupa el zapato, tío. No, el zapato no, el efecto de morder calcetines que no le pertenecen, que en realidad son míos. Pero ya está, si eso ya pasa la historia, tío. ¿A ti te pasa todavía? No, por eso me sorprende que no me pase. Claro, hombre, tío. Raro sería me pasase ahora, que es verano y no llevo. Pero que no me pasa. Con ningún cazado. Bueno, tío, yo que sea, me sabe mal, tío. Ah, por eso he hecho el regato, porque coño, tengo que el mundo se tiene que concienciar. Hostia, tío, te estás poniendo tierno. La gente le da igual. Es que en Irak han muerto 25 niños. Y a mí se me está comiendo el zapato del maldito calcetín. Cuéntalo todo, Uruaga. Ya no está. Pues Matías Prats. Matías Prats sí, sí que está, y además el rollo audiencia múltiple y multiplicable, ¿eh? Bueno. Operación Triunfo se lo ha follado, ¿eh? Ya los estamos operación Triunfo. Uy, el otro día... ¿No has visto al imitador de Michael Jackson? No, el otro día vi como decían, tú te quedas, tú te vas, y eso, y la emoción, y estaba emocionado. Yo digo, tío, imagínate estar ahí de, tú te quedas. Sánchez, te quedas. Es como cuando vimos... ¿Te acuerdas aquel día que madrugamos y nos fuimos a tomar una cerveza allí en Francia y estaban unos tíos muy raros tocando? Sí. A esos tíos alguien tendría que subir y decirle, no es el perfil que andamos buscando. Estáis nominados. Los dos fuera. Estáis los dos fuera, no nominados. Uy, bueno, tú, ¿vamos a pinchar un tema del nervio? Sí, ¿quieres que pinchemos un tema del nervio? Porque si quieres que pinchemos un tema del nervio, pinchamos un tema del nervio, ¿eh? Pues pinchalo, sí. Lo que no sé, no, yo no sé números, yo no sé nada, ¿eh? Yo te lo digo. El, la 2. La 2, ¿te interesa? Sí. ¿Y el volumen? Volumen está a 5 y medio. Lo tenemos todo. Joder, qué fenomenal lo tenemos. Sí, sí, sí. Mira, hay una rayita aquí ahora, claro, y ahora ponte aquí. ¿Te hace una rayita ahí ahora? Sí, mira, así. El... Bueno, pues el Nervio, que es una banda de La Llagosta. Sí. La Llagosta es un sitio también. Es un sitio, un lugar. Es un lugar donde se puede ir a jugar a futbolín, entre otras cosas. Han sacado su primer disco y vamos a pinchar la canción número 2, que se llama Acércate. Acércate. Y lo han sacado, la, ¿cómo se llama esto? Que lo pueden comprar en el síndrome... No, síndrome Discos. Síndrome Discos, hay una parte. Síndromediscos.com. Pues allí, pues vais y lo compráis. Y además está en Baleares, que te pueden enviar una encimiada. Claro, tío. Una encimiada. Te llega el CD camuflado como si fuese el tortel de Reyes, que exacto, llega con como el la Rey. Bichuela. Pues exactamente, te llega el CD de los del Nervio. Y al ser punky, probablemente lo que remata la encimiada, sí, no sea azúcar, claro. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, bueno, normalmente será azúcar, claro. Si pide uno de Exploiter, te puede llegar con premio. Y esto tiene algo. Podrías meter un gramo dentro de un croissant o algo. Bueno, de eso, de los reyes. Sí, que te ponen el sobretico. Ahí seguro que alguna prensa ha pensado. Pues es tan evidente que seguro que alguna habrá pensado. Pues lo ponemos ahí. Lo ponemos ahí para los niños que se jodan. No, hombre, para hacer contrabando, ¿sabes? Ah. Tienes que hacer torteles de eso, Bueno, oh, pero eso es cada día, es seguro que tienen que traer un montón de cocaína. Lo que pasa es que viene de allí, claro, si viene de allí, allí no tendrán plantaciones ni nada. Allí no tienen nada, tiene que llegar antes de otro lado, claro. Eso no se crea por ciencia infusa. Claro. Y al revés, nadie las devuelve, aunque se te queden secas, no las devuelve. No las devuelve, eso te lo comes, eso que se va a poner seco, eso se come. Pinchamos al Nervio. Oh! Bueno. ¡Ey! ¿Estáis durmiendo o qué? Están quedando meto un poquito dos, así. ¿Qué? Estamos ya a punto de irnos ya, ¿no? Sí, queda un ratín, ¿eh? Por eso. ¿Cuánto ratín? A ver. ¿Cuánto ratín? 10 minutos, pero esta canción no sabemos lo que dura. Vamos a ver lo que dura. Ponla. Hasta que no sepamos lo que dura esta canción, no sabremos cuánto queda. Es irónico, esto, ¿eh? Sí, sí. Es que todos son problemas, tío. Sí, además nunca se acaban, ¿eh? Mira, ¡bueno! Ya le puedo ir dando los datos y diciéndole a la gente que solo quedan vivas 10 camisetas. 10 camisetas. Las otras 40 están muertas. Pero ya. Si ya lo saben, que están en colaboración ciudadana. Si siempre es lo mismo. Sí, bueno, siempre Radio lo mismo. Pica, ¿no? En 96.6. En todo este tiempo nunca nos habíamos preguntado qué pasaba con los calcetines mordidos. Bueno. Es una sorpresa continua este programa. Bueno, algún debate hemos sacado, ¿eh? Algún debate, sí. Hemos sacado alguno. Pero este de los calcetines tiene su qué, ¿eh? Yo soy partidario de la mejora del calcetín y el zapato, ¿eh? No sé, ¿eh? Yo por mi parte soy partidario que la industria del calcetín, la industria del zapato han hecho un ¿Han esfuerzo. Unido, han abierto túneles. Han hecho un esfuerzo para unir asperezas y mejorar el calzado y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Quién sale beneficiado? El pie. El pie. El pie, claro. Que no se le muerde nadie nada. Claro. Eso es así, tío. Bueno, pero que lo digan. Hombre, tal vez. Que nos si quieren te, engañar. No, a lo mejor si te vistes como Pachuli. Como el Cachuli. El Cachuli ese o Pachuli. Pachuli es la colonia que huele a extraño. Sí. Bueno, pues el Pachuli ese, como se llame. ¿Eh? Te viste con el pantalón así hasta encima de las tetillas, tío. Y eso. Dale de los datos, que ahora te interrumpí y más sabía hasta mal. ¿El qué? Los datos del programa y eso. No, que ya lo saben. Radio Pica, 96.6 de la FM, todos los martes a las 18.45 y a las 22.50, que es un programa que se de cosas de la risa, con su música, sus cosas, y esa ya está, poca cosa más, la verdad, ¿eh? Colaboración y eso de la risa, y ahí están las camisetas, y ahí está el fanzine, y ahí está todo, todo aglutinado, además. Aglutinado, ahí va a explicar el doctor, va a explicar todo lo que hemos hecho en la Furifié, en la France. Hostia, la franja es larga y ancha y de todo, ¿eh? Tía, hemos estado en la vendimia francesa, ¿eh? Sí, en la vendimia, ahí hemos estado nosotros con los cafés olés para arriba, anda que... En la vendimia francesa hemos estado, tío. Sí, no, mira, antes hemos felicitado a los de Punkos Latte, sí, por organizar el viaje, pero también nos vamos a cagar en la puta madre de la señora del bar de la puerta que nos sacó 4 euros por un agua. Sí, una botella de agua 4 euros. Exactamente. Ahí lo único bueno era la cerveza. Que es que Francia es muy caro, no, es que esa señora es una hija de la gran puta. No, y lo que no hemos comentado, y es una pena que sea al final, que eso de que la cocina francesa está a un nivel cojonudo, sí, que es lo de lo mejor, sí, eso es mentira. Por lo menos en el festival no vimos nada de eso, nada, absolutamente unos bocadillos horribles. Festival solo podías elegir entre bocadillo de patatas bravas o bocadillo de caldo Starlux. Exactamente. O panini. O panini, al final, panini de jamón de montaña y jambón blanc. Y ahí nos quedamos los 3 días. Sí. Así tengo la barriga que al principio me iba de varetas, ahora se ha parado en seco. A mí me pasó al revés, que volví, comí sano y me cagué como un mirlo. Claro, pero luego yo no he vuelto a la normalidad, ¿eh? Ya no tolera. Yo no soy el mismo, ¿eh? Después de tanto panini no soy el mismo. Ah, y si algún día vais a un festival y podéis acceder a lavabos privilegiados de zona de prensa, intentad acudir siempre al de Minusválidos. Al de Minusválidos. Ahí cagas como un puto campeón. ¿Qué taza más alta tienen? Estoy por sejarme una pierna. ¿Qué taza más alta, nene? Eso hace 1 metro de alto. Estás ahí sentado. Estás de puta madre. Sí, parece un poco el cantante de Tennessee. O sea, estás ahí como en un bareto. Muy bien, fenomenal, ¿eh? Tenía hasta su pica y todo aquello. Sí, sí, tenía de todo. Fenomenal. Sí, sí, sí. No, está bien, ¿eh? Sí. La baba que hoy con su papá. Pero no tenía un rollo solo. Que veías que tenía 2 o 3 rollos ahí en reserva, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora que cuesta de sacar también. Dilo todo, que cuesta de sacar. Que tiene una técnica, sí, ¿eh? Tenía su técnica. El varón Lafontaine, bueno, que no inventara pero eso. Pero aún así, valía la pena perder un rato sacando papel por estar allí, ¿eh? Claro, claro. Solo nos salvó de sacar un poco aquel caldo Starluz que diría la cebolla que ella me mató a mí. Sí. O sea, tú no puedes ir a un festival y comer cebolla. Nos vamos, señor X. Nos vamos y no comemos cebolla nunca. Nos vamos exactamente igual como se fueron los Motor del escenario con el tema Overkill y con sus solos de batería y todo, con y todo a lo grande. A lo grande, como son ellos, grandes. La semana que viene un trocito más. Venga, adiós.